Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Jesús hombre, de la humanidad de Jesús. Veíamos que en tanto que hombre y asumiendo el vivir en el marco de la tierra, Jesús también tuvo su vida espiritual, tuvo sus necesidades de usar herramientas espirituales en su relación con Dios, en su enfrentamiento pues con circunstancias que tocan ese nivel en la tierra, ¿no? Y estábamos considerando qué herramientas usaba Jesús. Hay bastante información y por tanto hay base para lo que estamos diciendo. Vimos en su día cómo usaba la palabra. Y simplemente recordar esos dos grandes apartados. La usó para sí mismo y también la usó para enseñar a los demás. Y la segunda herramienta, que de hecho nos faltaba un poquito, la oración. Y como acabo de decir de la palabra, lo mismo podemos decir de la oración. La usaba para sí mismo, él oraba, y también enseñaba a los demás la conveniencia y necesidad de orar. Eso es importante porque Jesús no era un teórico. A veces nos pasa a nosotros. Creemos y entendemos la utilidad de determinada cosa y así la enseñamos, pero por nuestra propia flaqueza y debilidad no la aplicamos. La enseñamos, incluso la exigimos en otros. Pero cuando hablamos de eso en nosotros mismos, hemos de reconocer ser los primeros en no poderlo cumplir. En el caso del Señor Jesús, no solo enseñó, que lo hizo mucho, eso no es el tema, lo que enseñó acerca de la oración a los que le acompañaban, no solo se limitó a enseñar, sino que él oraba, él lo practicaba. Tanto es así que sus discípulos pudieron preguntarle con suma coherencia, ¿verdad? Enséñanos a orar, después de verle orando, algo de lo que él podía hablar. Ahora, el tema de la oración como herramienta espiritual es un tema suculento en muchos aspectos y que choca un poco con cosas que a veces nosotros pensamos de la misma. Aunque la oración como significado básico es relación con Dios, también la oración es petición, también la oración es pedir de Dios respuestas concretas a situaciones concretas. Eso también entra en la oración, ya entra y entramos con ello además en un ámbito complejo, porque muchas veces no recibimos la respuesta que nosotros hemos ansiado y por la que quizás hemos luchado mucho en oración y durante mucho tiempo. Es un tema que tiene esas dimensiones un tanto complicadas. ¿Cómo sería todo esto en Jesús mismo? Ya que Jesús era hombre perfecto, que el pecado no le era una dificultad personal, sí era una dificultad en cuanto al entorno, el ámbito era pecador, pero como experiencia subjetiva de individuo no era una dificultad en su relación con Dios. ¿Cómo iba eso? ¿No? Es una pregunta, entiendo, legítima. Y además podríamos pensar, a priori, hombre, pues con lo que antes he dicho acerca de la oración, pues con Jesús, perfecto él, además en esa vinculación tan estrecha con el Padre, bueno, la oración debería ser, en cuanto a peticiones y a respuestas a las mismas, algo inimaginable para nosotros. Ahora es interesante cuando estudiamos eso, ver que no podemos idealizarlo pensando que no vivía en parte las experiencias que vivimos también nosotros, aparte el pecado, ¿eh? Vimos, y ahí lo dejamos el pasado día, la cita de Mateo 26, hablando de esas cosas, lo que no era el uso de la oración en Jesús. Ese uso un tanto idealizado, si me apuráis, lo digo con respeto, un tanto mágico, una especie de abre puertas, ¿verdad? En Mateo capítulo 26, cuando sucedió el arresto de Jesús en Getsemaní y Pedro salió a la defensa de su maestro, Jesús le ordenó que Pedro guardase la espada en su lugar. Y dice, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es interesante esta referencia. En primer lugar, porque Jesús la dice él mismo. Y en segundo lugar, porque un poco ilustraría lo que, me parece, muchas veces a nosotros nos gustaría que nos sucediera con la oración. Querríamos eso. Ante una dificultad X, cada uno que imagine la suya, porque estoy convencido que en la pluralidad de los que estamos aquí, seguro que pediríamos cosas muy diferentes. Cada uno según su necesidad, según sus peculiaridades. Orásemos al Padre, ¿verdad? Y Él, en su soberanía y en respuesta a nuestra oración, enviase 12 legiones de ángeles para resolver lo que fuese según la petición. Probablemente eso es lo que querríamos. Y es interesante que Jesús lo recoge. Es más, hay un matiz en Jesús de posibilidad, porque la idea es y sucedería. Pero añade, versículo 54, pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. El camino que Jesús hacía. Hay otras consideraciones aparte de una respuesta espectacular de Dios a la oración. Y ese ejemplo en Jesús nos permite ilustrar que la oración en Él tampoco fue eso. Pedir y 12 legiones para X cosa según procediera. Vamos a Marcos, al capítulo 14, siguiendo en la misma línea, en la oración, antes de la detención. En la versión de la oración de Jesús en Getsemaní, en la versión de Marcos, aparece un matiz descrito de una manera quizás más gráfica para lo que deseo decir. Leemos en Marcos 14, cuando el pasaje este, versículo 35, yéndose Jesús un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Lo interesante es que a continuación se nos narra en discurso directo la oración. Aunque lo acaba de resumir el evangelista que oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, a continuación lo dicen las palabras de Jesús. Versículo 36, y decía, Abba, Padre. Por cierto, expresión de intimidad, ¿verdad? Más o menos podríamos decir en lenguaje actualizado, más o menos, papá, padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Y vamos a dejarlo momentáneamente aquí. Porque vemos en esa oración, en discurso directo, tal como la pronunciaría Jesús, vemos esa argumentación que a su vez nosotros hemos utilizado y utilizamos, y es legítima, desde luego, en nuestras oraciones. Señor, ¿acaso tú no lo puedes todo? Señor, yo creo que tú lo puedes todo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y utiliza ese primer argumento para pasar a la petición. Aparta de mí esta copa. Y la idea de la primera frase a la segunda es evidente. Como tú lo puedes todo, yo te pido eso. Dicho de otra manera, te pido eso y tiene sentido que lo haga porque lo puedes todo. Es un argumento muy frecuente en nuestras oraciones, es legítimo, ¿eh? No, pero no es suficiente para entrar en toda la dimensión y el misterio de la oración. A continuación Jesús dice, más o pero, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dejando de lado la verdad de que Dios puede, y dejando de lado la realidad de lo que deseamos, Jesús considera que hay más cosas a tener en cuenta. No niega las dos primeras, ¿eh? No es que el deseo de Jesús de que la copa fuera apartada no fuese un deseo legítimo. No era bonita la muerte. Era bonita nuestra redención, que es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Pero la experiencia no era bonita la que iba a enfrentar. Y no se niega la realidad de que Dios pueda. Pero hay otros elementos. Otros elementos. A veces, bueno, eso es una paréntesis, ¿no? Al escuchar peticiones de los en hermanos y en mí mismo, quedo un tanto asombrado de la argumentación que se hace en el sentido de enseñarle a Dios, vamos a decirlo, o recordarle que Dios puede. Es evidente que puede. En el tema de la oración en un creyente, el tema en cuestión no es ese. Otra cosa es que aunque Dios pueda, aunque sea poderoso, Dios se comprometa en el marco de la tierra que tiene límites, que tiene una normativa propia, Dios se comprometa a romper dicha normativa. Ese es otro tema. Pero en cuanto a capacidad intrínseca, por ejemplo, de creador, o de en su día hacer otra creación, etcétera, esto está fuera de toda duda. Claro, claro que puede. Otra cosa es que sea conveniente. Segundo lugar, mi deseo muchas veces está claro. No es malo decírselo al Señor. Yo quiero eso. Es legítimo decirlo. Claro que es legítimo. Y es legítimo poder decir, y entiendo además, Señor, que si tú lo dispusieras, se haría. Eso es legítimo. Pero eso no obliga a Dios a que haga nuestra petición. Hay más considerandos. Y es interesante verlo eso en Jesús. Dijimos el otro día, justo antes, en la versión de Lucas, cómo Jesús habló a Pedro acerca de la petición de Satanás de zarandearles como a trigo. Y el ruego de Jesús es que tu fe no falte. Pero el zarandeo se iba a producir. Y ahora vemos que hay otras cosas a tener en cuenta para que, pese a que se reconoce que tú lo puedes todo, Señor, y que mi deseo sería el que la copa fuese apartada, hay un tercer elemento que añade, no lo que yo quiero, sino lo que tú. La existencia de un programa, de un propósito, de parte de Dios, a la que el Hijo, hombre perfecto, se somete. Vamos a ver eso conceptualmente, muy brevemente, con dos citas. La primera, en Juan capítulo 6. Estamos en el tema final del uso de esa herramienta de la oración en el Hijo, hombre perfecto, en la tierra. Pero eso conviene a la hora de enfocar cosas prácticas de la oración. En Juan capítulo 6 y versículo 38... hay una frase en la que ya vemos a Jesús que ha comprendido su propio proyecto al bajar a esa tierra. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso Jesús, hombre perfecto, lo tenía claro. Es interesante recoger las dos voluntades aquí. Él lo hace él, ¿eh? Lo hace él. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y de sí mismo está hablando como ser humano en la tierra con un objetivo. Mientras que la voluntad del Padre es ese proyecto eterno, ¿verdad?, de Dios que explica que Jesús estuviese en la tierra. Y vemos la consideración de las dos voluntades y cómo Jesús somete la suya propia a la del Padre. Eso es importante verlo. Cuando llega el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y por tanto ya muy cerca del final del ministerio público de Jesús, Jesús habla en esa oración, capítulo 17, al Padre, como habiendo cumplido la obra que el Padre quería. Y leemos en Juan 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y estaba justo antes de la cruz. Iba a ser detenido ahora, poco después, iba a morir, etc. Es la sujeción de él a algo superior. Estamos en la oración. Y entonces, habiendo dicho eso, saltemos a la carta a Hebreos, capítulo 5, donde vemos el misterio de esa oración de Jesús. O algo del misterio, ¿verdad? De la complejidad, al decir misterio sobre todo, la complejidad de lo que ahí sucedió. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, etcétera. Luego volveremos, o sea, seguiremos. Es una descripción interesante. En primer lugar, se habla del Hijo en su faceta de Mesías y Cristo, y se le describe en aquel periodo en el que se sujetó al marco humano, en los días de su carne. Manera de describir eso, ¿verdad? Hombre. Ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. No era de, bueno, me gustaría eso, pero si no lo tengo tampoco importa. No. Fue un momento intenso. Fue un momento denso. Fue un momento que duró un tanto, donde hubo rogativa, súplica. Fijaos en el uso de términos diferentes, lo que nos habla de insistencia. Nos da esa idea de reiteración. El clamor y la lagrimilla no fue eso. Fue gran clamor. Y lágrimas. Fue un momento muy importante en la biografía del hombre Jesús. Era un momento de oración, y dice, al que le podía librar de la muerte. Acabamos de considerar, tú puedes todas las cosas. El Hijo dice eso al Padre. Podía, capacidad tenía, poder, si Dios dice, ¿verdad? Es más, la calidad de la oración, de ese orar, es tan admitida que añade, y fue oído a causa de su temor reverente. O sea, no es que orase mal. En nosotros, como somos imperfectos, a veces se dice, es que oramos mal. Ojo, también es verdad, ¿eh? Pero no siempre es eso. No siempre ha de ser eso. En el Hijo, que oró bien, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros, si no supiéramos nada más, pues ya está, resuelto. No, resuelto nada, resuelto en nuestro concepto de tú lo puedes, yo deseo y tú me lo das, en el sentido ese de dos y dos son cuatro, no, porque a continuación dice, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, tuvo que aprender una asignatura nueva. Y en el marco de la tierra la aprendió así. Fijaos, Jesús no fue un teórico. Hubo cosas que las tuvo que aprender en su experiencia humana pasando por ellas. No es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana, no es lo mismo hablar de educar a los hijos cuando se es padre que cuando no se es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sobre todo para el que ya lo es, o lo ha sido, ¿verdad? La teoría es muy fácil. Cuando hay que pasar, se vuelve la cosa mucho más complicada, ¿verdad? Jesús aprendió, aunque era hijo, por lo que padeció, y no padeció por pecado personal, aprendió la obediencia. Y en ese caso, era para nosotros. Pero es interesante que veamos la intensidad de la situación. Y que la oración en Jesús no era un atajo. Le fue necesario orar. Oraba. Oró mucho. Nos es un ejemplo en sus oraciones. Pero no podemos idealizarlo en el sentido de que en Jesús pues era como una varita mágica, vamos a decirlo así. No es eso. No es eso. Repito el beneficio para nosotros. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, lo que nos habla de su calidad y de su duración, eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, porque sigue habiendo acceso nuestro al Padre, porque Él sigue cumpliendo esa función sumo sacerdotal de intercesión a favor nuestra, según el orden de Melquisedec. Pero eso ya sería propiamente otro tema. La oración en Jesús es comunión con el Padre. La oración de Jesús incluía sujeción al Padre. Dos voluntades. Sujeción al Padre. Y la oración en Jesús, confianza en el Padre. Tú sabes, tú dispones lo que tú digas, tú atas las cosas que yo no logro atar, etcétera, etcétera. Segunda herramienta, pues, espiritual, en su vida espiritual, la oración. Tercera herramienta, que como hombre perfecto, Jesús necesitaba en su vida humana, dadas las leyes propias de ese marco humano. ¿Cuál es la tercera herramienta? La primera, la palabra. La segunda, oración. Y la tercera, vida comunitaria. Relación fraternal. Congregación. Herramienta. Fijaos, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 16. Previamente ya vimos la costumbre de los padres de Jesús de ir al templo, etcétera, cuando y cómo se en el capítulo 2 se narra aquel episodio cuando Jesús tenía solamente 12 años. Sí vemos, y ahora quizás con los estudios que llevamos lo podemos hasta vislumbrar de otra manera, sí vemos cómo ya con 12 años Jesús tiene una comprensión de su papel que habitualmente un niño de 12 años no tiene, ¿no? De manera que Jesús le dijo a María, no, bueno, y a José, ¿no sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es una sensación, yo no sé cómo lo viviría esto José. Por cierto, si me permitís la digresión, es interesante, bueno, si no os pasa nada, pues una hoja más adelante estamos en el capítulo 2 de Lucas. En ese pasaje, la madre, o sea, María, dice a Jesús, en el versículo 48, hijo, ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Permitidme una primera digresión. El padre de Jesús, José, es un padre adoptivo, en el sentido técnico del término, ya que Jesús no fue concebido por su participación física. Fue una intervención milagrosa, en el sentido más técnico del término, de manera que se produjo esa fecundación del óvulo de María sin intervención de varón. Sin intervención de varón, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en la vida familiar José no fuera el padre, ¿verdad? Es una anécdota. ¿Cómo un padre adoptivo puede merecer el título de padre? Bueno, detalle, ¿no? Siguiente cosa. Cuando le hablan, y entonces él les dijo, versículo 49, ¿por qué me buscabais? Sigo. ¿No sabíais, plural, que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Os comparto algo personal, porque es frecuente, ¿no? El Señor nos ha bendecido con bendición espiritual en la vida de Daniel, nuestro hijo primogénito, ¿no? Y él tiene una frase muy suya que es, voy a hablar con mi padre, que significa que se va al monte, por ejemplo, o en la habitación, para orar, ¿no? Y a veces me lo dice a mí, ¿no? Me suena rarísimo, ¿no? Él dice, voy a hablar con mi padre. Y yo tengo que decir, tu padre soy yo, ¿verdad? Y alguna vez le he dicho, oye, tu padre, el de la tierra, quiere hablar contigo, ¿te parece bien? ¿Verdad? Para que él vea que a veces es más fácil hablar con el que no se ve que hablar con el que se ve. Pero bueno, yo no sigo. Eso es familiar, ¿no? Pero, ¿verdad? Fijaos, Jesús dice, ¿no sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Y José estaba delante. ¿Carpintería? Está hablando de otro padre, ¿verdad? 12 años. Con 12 años, Jesús ya tuvo esa comprensión. O sea que, muy bien, ¿verdad? Es el hijo perfecto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tuviera los límites propios de la esfera de la tierra. Bueno, había el hábito de toda una serie de cumplir con toda una serie de prescripciones religiosas y de actos que implicaban ir con otros o que implicaban culto. Pero es que en el capítulo 4 y versículo 16 ya hay ese comentario referido a Jesús mismo, digamos ya adulto. Vino a Nazaret, estoy ahora en 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Una costumbre queda recogido, es un dato, ¿verdad? Queda recogido, pero es interesante constatar en Jesús la costumbre de reunirse. Nosotros, a veces, tenemos 144 motivos para explicar por qué no nos reunimos. Entre muchos de esos motivos, la realidad de nuestra imperfección. Es que, claro, fíjate lo que pasa aquí, en Pinar del Río. Ya lo sabéis. Podéis dirigir hacia mí, ¿eh? Seguro, ¿verdad? Jesús, que era perfecto, siempre se reunió con gente imperfecta. Siempre se reunió con gente pecadora. Siempre se reunió con gente que no podía estar a su altura en cuanto a calidad humana. Pero en Jesús había el hábito de reunirse. Es un dato. Hombre, yo creo que es para notarlo. Le vemos, porque no voy a insistir mucho en ese apartado, le vemos con sus discípulos juntos, le vemos celebrando fiestas como la Pascua, ¿verdad? Todo eso tenía su sentido. Además, en la celebración de la Pascua, vemos entrando en el significado de lo que se hacía. No era un mero rito, ¿verdad? porque gusta o no gusta, etcétera. Enrique varias veces nos ha compartido en jueves lo que cantaría Jesús después de la fiesta de la Pascua, cuando ya fueron al huerto, ¿no?, entonando el himno, ¿verdad?, dice el Evangelio, ¿no?, etcétera, como los demás, ¿verdad?, participando. ¿Lo hacía por quedar bien? ¿O lo hacía porque vivía su sentido? Porque la vida comunitaria tenía además su beneficio para él. Era, como dice el Salmo, ¿verdad?, en compañía de los demás, con los santos, con los justos, ¿verdad?, viviendo esa vida espiritual, esa dimensión de camaradería espiritual, eso que él era perfecto. Eso lo vemos en Jesús. Notemos, pues, esas herramientas que él utilizaba para su vida, ¿verdad?, espiritual, y si él lo necesitaba, nosotros también. Vamos a poner una ilustración, porque como tendemos a ver a veces al Señor, y en un sentido es lógico, es tan grande que lo vemos en parte distante a nosotros, y se entiende, dada su grandeza y sobre todo dada nuestra pequeñez, ¿no? Pero por otro lado, siendo hombre, era como nosotros, menos en el pecado, De manera que lo que estamos considerando puede hacernos bien como reto. Es decir, si él lo necesitó, o si él lo logró, nos marca un camino para que nosotros, humanos también, con la ayuda del mismo Espíritu Santo, pues, como él no, pero podamos seguir sus pisadas. Eso es coherente. No como un modelo imposible. ¿No? Y una ilustración, ¿no? A la juventud le gusta el fútbol, ¿no? Y imaginaos un retiro, ¿no? Un retiro de jóvenes, sobre todo el sexo masculino suele gustarle más que a las mujeres, pues de fútbol, ¿no? Y aquel día, pues el que ha preparado eso en Trubada Jova o como lo queráis llamar o lo que sea, te traen a Ronaldinho. Bueno, Ronaldinho es un futbolista que hace cosas muy habilidosas con la pelota y con sus piernas, ¿verdad? Bueno, y con el cuerpo, ¿verdad? Y hace una exhibición, ¿no? Y todos los chavales, ¡wow! ¿No? Está bien, está bien. Y luego dice, pero yo os voy a enseñar tres cosas básicas que yo he aprendido que son muy útiles. Y además, vamos a practicarlas. Yo creo, dice él, que las puedes practicar. Y los alumnos, los jóvenes, pensarían, vamos a ser igual que Ronaldinho. O si lo piensan, desde luego, van muy fatuos, ¿verdad? O pensarían, pues a ver, ¿no? Y sí, enseña tres cosas básicas, las que sean. Y ves los jóvenes haciéndolo, algunos más patosos que otros, tengo que decirlo, si me vierais a mí, bueno, yo no estaría porque soy joven, haciéndolo y funciona. Es decir, si el balón le das el toque de esa manera, anda, pues hace un efecto que dándole el punterazo que yo le daba antes, no se lograba. Funciona. Porque Ronaldinho no deja de ser un hombre, ¿verdad? Muy bueno en ese aspecto. Por eso a él le regalan botas de oro. Y los demás, si las queremos, hay que comprarlas. Y como son de oro, no hay que las pague, ¿verdad? Él es muy bueno. Nos enseña que un ser humano puede hacerlo. Y los demás, aprendiendo, seguramente no como adverbio, sino con seguridad, no podremos hacerlo igual, pero podremos aprender. Es importante que nos demos cuenta de la humanidad de Jesús, que es más cercano de lo que a veces captamos. Que cuando Jesús maneja la palabra, cuando Jesús ora, cuando Jesús está en hermandad con los demás, hace algo que también podemos hacer nosotros. nos está marcando un camino que a nosotros también nos puede ser de utilidad, porque lo vamos a necesitar. No vamos a ser como Jesús en cuanto a su calidad, no. No vamos a ser Ronaldinho tampoco, pero no por eso no vamos a practicar. Es importante que nos demos cuenta de eso. Nos marca un camino para que lo sigamos, no para que digamos, imposible, lo abandono. No. Es para que lo sigamos. No seré como Él. ¿Cómo vas a ser igual que el Señor? Pero podemos aproximarnos. Podemos avanzar. Podemos, como decimos, hacer camino al andar. Yo creo que este es nuestro reto. Os voy a decir más, si me lo permitís. Vamos a dejarlo aquí. Falta unos minutos, igual. Tendría que cambiar de... Pero creo que eso es muy importante. La humanidad de Jesús nos es un reto, entre otras cosas, porque nos marca un camino posible para nosotros de andar, si queremos seguir sus pisadas. El Espíritu Santo es el mismo. No la idealización de un imposible, un camino a seguir. Eso es madurar. En el cielo seremos perfectos. Herramientas espirituales. Mirad, los que estamos aquí, las necesitamos. Usémoslas.